vamos a recordar y a traer a la memoria un suceso terrible que sucedió aquí en nuestra provincia hace exactamente un año, cuando en una comisaría apareció muerta una artista callejera. Ella era Natix Antix. Se va a convocar a un artistazo y a una jornada de lucha con micrófono abierto y olla popular en conmemoración de este año que ha sucedido desde el asesinato, porque nadie se suicida en una comisaría, Bueno, estamos en comunicación telefónica con la China Ángel. Ella es integrante del colectivo de Justicia por Natix. Hola, China, muy buenos días. Aquí Leandro te saluda. Hola, ¿cómo le va, Leandro? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por atendernos y contanos un poquito sobre este artistazo que se va a llevar a cabo aquí en nuestra provincia. Bueno, se va a hacer en la calle peatonal, en la peatonal y Patricia. Esto va a ser el martes, que desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde, creo que va a durar más o menos la actividad. Van a haber artistas, va a haber... os reclamo por la declaración del caso de Nati. Se cumple un año ya del asesinato de Nati Natalí Cardoso, bajo el lema de nadie se suicida en la comisaría. La asamblea de Nati Alti está trabajando a full de hace rato ya y pidiendo la declaración. No, al menos yo no sé si no hay respuesta de que se vaya adelantando la causa Nati, es como que ha quedado claro, todo ahí nomás. Claro. Anteriormente se vienen haciendo actividades en memoria a Nati. Hace unos meses atrás se hizo un homenaje a Nati con los kinder en Rooney, y bueno, qué sé yo, ahí tampoco se sabe nada, porque la que hablábamos con Ángeles, que si no se activa la familia. Claro. El tema es que todo queda impune y siguen atropellos para la gente que trabaja en la calle, la persecución. Se los llevan presos, claro, les pegan, claro, les quitan las cosas. Claro. Y ya cada vez ya es más masiva ya la represión en la calle contra los artistas, contra los vendedores, contra los artesanos, contra los malabaristas, contra todo lo que es el arte. Exactamente. Una persecución a los artistas. Así es. Sí, son las políticas que han implementado desde la comuna de la ciudad, ¿no? Que es una vergüenza que no haya actividades culturales en la calle. Eso, en todas las ciudades del mundo sucede que hay actividades culturales, música, teatro, poesía, y aquí te reprimen, te quitan los instrumentos, te quitan la mercadería. Te pegan, y encima, como en el caso de Nati, lamentablemente, que terminó sin vida en la comisaría. ¿Esto cuándo va a ser y en qué horario? Por favor, repetilo de nuevo. El 13 de septiembre va a ser de 12 del mediodía hasta las 8 va a durar la actividad, va a haber micrófono abierto para los que quieren expresarse, para los que quieren ir a leer, los que quieren ir a cantar, van a ver bandas. Vamos a estar tocando también con Yuri de Barro y otros artistas más. También está el colectivo de los artesanos, de los artistas callejeros, también trabajando en conjunto con la asamblea de Nati Antich. Vamos a necesitar la colaboración de todos ahí, que hagan el aguante, como siempre, para por lo menos vean que no estamos solos, no todos resistiendo ahí. Claro, exactamente. Bueno, China, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has brindado. Por supuesto, el espacio de la radio está disponible, ¿eh?, para cuando lo necesiten. Ah, sí. También pueden donar, porque las chicas están juntando donaciones para la ollita popular, que se va a hacer una olla popular. Pueden llevar caldo, carne, pollo, perfecto, verduras, fideo, aceite, sal, lo que quieran. Buenísimo. Verdurita. Bien, esta olla va a ser el mismo día de la actividad. El mismo día va a ser perfecto ahí. Perfecto. Bueno, bien que lo agregaste eso, ¿eh? Te agradecemos mucho, China, y bueno, como siempre decimos, el espacio está disponible. Bueno, muchas gracias a ustedes porque siempre están haciendo el aguante. Bueno. Así que les mando un abrazo y bueno, y fuerza para adelante. Sí, señorita, para eso estamos. Un abrazo grande, adiós. Bueno, chao. Adiós, gracias.